María, la lavadora ha explotado. Las tuberías de la cocina se han roto y estamos inundando a los vecinos. Si me pasa algo, que sepas que te quiero. Sí, sí, yo también te quiero, cariño, pero ahora mismo estoy reunida. Mejor llama a los pelochos, ¿vale? 11888. Llama donde lo encuentras todo. Pepa Bueno, Cadena Ser.